para mí era un regalo trabajar con ellos. Y lo cuadramos de tal manera que yo iba, creo que, o sea, como dos o tres veces, y cada vez que iba era un consentimiento con esta señorita, no saben, o sea, me llevaron a conocer la parte de ellos, pues, la que ellos disfrutaban de Mérida. Y fue una delicia, fue una delicia. A mí me emocionó mucho participar en esta película y sobre todo ver que llegara al cine.